Sí. ¿Concejal quiere decir alguna palabra? Bueno, yo propondría como moción que pudiéramos redactar el acta como paso siguiente, donde, bueno, relatemos este acto de jura, de asunción de nuestros cargos, y que podamos dar con mucha rigurosidad los argumentos que hemos expuesto para poder asumir, debido a que faltan además dos concejales que han tenido una opinión diferente, a los cuales, bueno, se les pedirá que asuman su cargo en la próxima sesión, que en ese documento podamos plasmar los argumentos inequívocos que hemos expresado para que este consejo se ponga en funciones, que tienen principalmente que ver con el cumplimiento de la ley que nos rige, la 8102, que marca explícitamente y de manera contundente que los mandatos duran 4 años, por lo cual nuestro acto de responsabilidad que hemos asumido, no sin dificultades y sin cierta angustia por la situación, por la ausencia de dos concejales, por los desacuerdos, pero que es un acto de responsabilidad para poder cumplir con la ley y hacer correctamente las cosas, como se ha hecho siempre, asumiendo a partir de los 4 años vencidos el Consejo Deliberante. No se podía permitir más una situación de acefalía, por más que nadie hasta ahora haya hecho una denuncia, por cuidado, por la crisis institucional que hemos vivido, pero inevitablemente tenemos que dar este paso para poder empezar a corregir las cosas, hacer las cosas de la mejor manera, de una manera legal, basados en la Constitución, por lo cual redactemos estos argumentos y propongo que elijamos hoy, siendo que hemos hablado de acefalía, es decir, de que los mandos que habían asignado al concejal Marcelo Rodríguez como intendente también han cesado en sus funciones, que hoy podamos elegir a quien haga las funciones de intendente interino hasta el 12 de diciembre y entregue el mandato a Fabricio Díaz. Bueno, me dos toca... mociones entonces. Por un lado el acta y por el otro lado elegir. La decisión de... Bueno, me toca expresar, bueno, lo que uno siente y hubiera querido que las cosas en Capilla del Monte se hicieran de otra manera hace mucho tiempo. Los consejos hemos tenido consejos deliberantes amañados, donde muchas veces no han sido claras las decisiones que han sido tomadas, ¿no? Yo creo que nos corresponde a nosotros tratar de hacer las cosas bien. Hemos tomado esta decisión como cuerpo en base a los hechos, en base a la circunstancia como se han ido desarrollando. Y en base a la ley. Y en base a la ley. Yo creo que nos asiste la razón y nos asiste el derecho, nos asiste la ley. Estemos tranquilos que hemos procedido bien. Bueno, ahora... Perdón, pregunto, ¿vamos a diferenciar las dos mociones o la vamos a pedir en una sola? Eso tengo como bueno, duda. Creo que sería lo mismo, o sea que yo lo que proponía es que en el acta figure esta decisión de este Consejo Deliberante de asumir sus funciones, como lo marca la ley, para no seguir propiciando una situación de acefalía, por lo cual el acta que propongo completemos con todos los argumentos también incluya la decisión de que elijamos, y eso sí es otra moción a lo mejor, previa, elijamos a quien de este cuerpo va a hacerse cargo interinamente del Ejecutivo hasta el 12 de diciembre y posteriormente publiquemos ese acta. Bueno, en virtud de lo dicho con el concejal Federico Fiumato y en puesta en consideración su moción, habría que votar si estamos de acuerdo en la moción. Sí, estamos de acuerdo. ¿Se vota de uno solamente? Sí, estoy de acuerdo. Positivo. Positivo. Positivo. Positivo. Positivo. Bueno, seguidamente en esto habría que designar en función a lo que decía la mayoría para ocupar el cargo de estos próximos días. no sé, en virtud y en lo que le ampara la ley, en base a lo que acabamos de constituir, que es nuestra institución como Consejo Deliberante, la Carta Orgánica dice que el presidente del Consejo debería asumir la función de ocupar el cargo. No sé si hay alguien que opine. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo también. Yo, bueno, yo acepto la responsabilidad que me confieren mis padres, mis compañeros de bancada. Y bueno, en Dios confiamos, esperemos que esté todo bien y hagamos las cosas sujeto a la ley. Bueno, sin más temas que tratar, hemos terminado la sesión del día de la fecha. Invitemos a un concejal a descender la enseña patria. Iván. Thank you.